Buenos días, Ana, y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Acá haciendo honores a los 39 años cumplidos. Bueno, espero que lleguen muchos regalitos por ahí, por la sí, radio. Sí, sí, llegan, van llegando. En bicicletas y en aviones, como bueno, dice Marilena Walsh. Que tengas un hermoso día, Ana. Bueno, muchas gracias. Ya de estar acá es un buen inicio. Bueno, muy bien. Lo mismo para mí, que siempre los martes disfruto poder estar en contacto con ustedes y con la audiencia de La Mosquitera. Para, bueno, escuchar buena música mendocina, como la que estábamos escuchando, Julieta Cangemi y Joaquín Guevara, junto al ensamble Cruz del Sur, en el tema Chacarera. Y lo traje a cuento para abrir nuestra columna, porque este dúo, Juli Cangemi y Joaquín Guevara, se van a estar presentando con un invitado especial, Sebastián Narváez, el próximo sábado, 9 de julio, Día Patrio, a las 13 horas, al mediodía, en la Casa Cangemi. Hay que hacer reservas. Voy a dar el número de teléfono, así que si quieren anotar, es 261-6-851-508. Lo repito, 261-6-851-508. Es un hermoso dúo de mendocinos, y se puede comer rico y tomar algún vinito también. Junto con la entrada hay un regalito ahí de un vinito. Así que el sábado, para festejar el 9 de julio, al mediodía, a las 13 horas, allí pueden disfrutar junto a Julieta Cangemi y Joaquín Guevara. Muy bien. Dicho esto, paso a comentarles alguna información. Desde el Ministerio de Cultura de la Nación se convoca junto al INAMU y al programa Ibermúsicas justamente a inscribirse en este programa llamado Ibermúsica, que está habilitada la inscripción hasta el 1 de octubre. Artistas musicales podrán inscribirse para las distintas líneas de apoyos, concursos y premios del programa de cooperación para las músicas de Iberoamérica, dice el comunicado, y agrega que tiene 10 años de desarrollo este programa, continúa promoviendo la profesionalización, accesibilidad e inclusión de las músicas iberoamericanas mediante políticas públicas de fomento y apoyo a la actividad profesional de las y los artistas musicales, incentivando la creación musical en todas sus formas, sin distinciones de estilos, géneros y tradiciones. La participación del Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de la Música en el programa incrementó el presupuesto disponible para el fomento a los proyectos musicales locales con proyección al exterior, que posibilita alcanzar a cada vez más artistas y así generar un mayor dinamismo en el ambiente musical. ¿Quiénes pueden participar? Pueden presentarse artistas musicales de toda Iberoamérica, y hay varias líneas de ayuda. Una, por ejemplo, es ayuda al sector musical para la circulación en Iberoamérica, es decir, para hacer giras o para viajar a otro país para presentar los proyectos que uno tenga, ¿no? Ayudas al sector musical para la programación iberoamericana, tiene por objeto apoyar y fomentar la programación internacional de todas y todos los agentes del sector musical iberoamericana, músicos, músicos, músicas, agrupaciones, ensambles, compositoras y compositores, luthiers, talleristas, formadores, formadoras, técnicas, técnicos, investigadoras, investigadores y otros. Y hay varias líneas, ¿no? Aquí lo mejor, me parece, lo que yo sugiero siempre, es entrar a la página web del Ministerio de Cultura de la Nación, ir al botón de convocatorias y buscar el programa Ibermúsicas para poder leer bien todas las bases, poder leer todas las líneas de ayuda que hay y ver si uno puede aplicar a alguna de ellas. Si quieren hacer alguna consulta al respecto, pueden hacerlo al siguiente correo electrónico: programa.ibermúsicas@gmail.com programa.ibermusicas@gmail.com. Eso en cuanto a Ibermúsicas y la posibilidad de realizar alguna actuación por fuera del país. Pero también hay otra convocatoria desde el Ministerio de Cultura de la Nación y a través del Centro Cultural Kirchner, se ha abierto la convocatoria del concurso de música llamado SUBAM. Así se llama, SUBAM. Esto es para el ciclo 2022, que también tiene por objetivo impulsar un espacio de promoción, difusión, reconocimiento y estímulo al sector artístico vinculado con el género musical en todo el país. La comisión de evaluación de los proyectos que se presenten está integrada por Lula Bertoldi, Julieta Lazo, Lucy Patané y Barbie Recanati. Hay tiempo para inscribirse hasta el 24 de julio, o sea, hasta el 24 de este mes. Las bases y condiciones están justamente en la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Para inscribirse uno tiene que ser mayor de 18 años, tener domicilio real en el país y realizar la inscripción a través del Registro Federal de Cultura. Algo más, bueno, para consultas, también dan un correo electrónico, para el que quiera tomar nota, es convocatoriascckirchner@cultura.gov.ar. De todas maneras, esto está en la página del Ministerio de Cultura, así que es cuestión de navegar un poquito ahí y está todo, ¿no? Está toda la información. Por ejemplo, un detalle es que las bandas que se anoten, o las propuestas que se anoten, tienen que ser entre 1 y 6 integrantes, o sea, no más de 6. Y la presentación no debe superar los 60 minutos. Así que, además algo importante, los premios constan de un espacio de impulso, promoción y difusión a 30 bandas que participarán de la programación del Centro Cultural Kirchner y asimismo se otorgará un estímulo económico de 120 mil pesos a cada proyecto ganador. Así que, es una posibilidad más que está brindando el Ministerio de Cultura de la Nación. Entren a la página web, busquen el concurso de música SUBAM y ahí podrán obtener toda la información. Y viniendo a la provincia, tengo que decir que desde el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, el Sindicato de Músicos de Cuyo y el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, se realizó la semana pasada una convocatoria para programar el Auditorio Bustelo durante las vacaciones de invierno. En realidad van a ser 4 noches, una noche de folclore, una noche de jazz swing, otra de ritmos latinos y otra de tango. La convocatoria, en el caso del MIM, fue realizada, dirigida a todos nuestros socios y socias, socies, y se tuvo en cuenta, para hacer la selección, la ley de cupo femenino para eventos musicales y también el tema de que tengan acceso las propuestas que vienen de departamentos alejados del Gran Mendoza, ¿no? Es decir, buscar también federalismo. Así que puedo dar ahora el resultado de esta selección, ya que la convocatoria terminó el domingo pasado, o sea, antes de ayer, a las 20 horas. El resultado es el siguiente: en la noche de folclore estarán por el MIM, a esto se le deben sumar lo que selecciona el Sindicato de Músicos, Carla Petrus, Carla Petrus con su grupo y Choro Trío, esto en la noche de folclore. En la noche de jazz swing, Gastón Abdala Group y Trío Gorelick Botacauli Pinto. En la noche de ritmos latinos estarán Son a la Calle y Las Sobrinas de la Tía. Y por último, en la noche de tango, el dúo Méndez Leda, que en realidad no es un dúo, está acompañado por otros músicos también, y el trío Puebla de la Torre Bruno. Así que A esto, como dije, habrá que sumar en cada noche la programación seleccionada por el Sindicato de Músicos de Mendoza. Esto está publicado en las redes del MIM, en Facebook, en Instagram, y también se le ha comunicado a la masa societaria a través de los correos electrónicos de cada uno. Así que, bueno, estamos satisfechos por esto porque es una fuente de trabajo más que hemos logrado en la discusión y en el debate con el Ministerio de Cultura de la provincia. Hay que sumar también que se logró que estuviera presente también con una propuesta por noche el sur de nuestra provincia, concretamente San Rafael, a través de la Asociación de Músicos Independientes de San Rafael. Esto también fue planteado por las asociaciones al Ministerio y bueno, se acordó esta manera de distribuir estos lugares o estos puestos de trabajo. Así que hay algo que hago notar, que es lo siguiente. Hay tal necesidad de trabajo que, fíjense, para una propuesta que solo podía cubrir 8 lugares, o sea, son 4 noches por 2 artistas cada noche, se presentaron casi 80 propuestas en 3 días. Claro, un montón. O sea, muchísimo. Esto para nosotros es un síntoma de la necesidad que tiene el sector laboral de la música de poder acceder a estos espacios de trabajo, ¿no? Así que bueno, estas son las cosas que quería comentar hoy, Ana. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta al respecto. No, he ido tomando nota de todo lo que has comentado, las convocatorias nacionales para promoción y estímulo hacia les músiques. Y bueno, muy atenta también a esta propuesta a nivel provincial. La verdad que es alarmante que tantos músicos, tantos músicos se presenten también a la espera de sala, de tener una posibilidad de poder tocar y que eso sea también una retribución a su propia economía, para que el arte no sea por el arte mismo, digamos, ¿no? Y digo, quería hacer también este comentario. Ayer escucho por un medio radial que, no sé si ha sido el fin de semana, porque tomé la noticia ya comenzada, que en el Espacio Cultural Julio Leparque a las 20 horas cerraron todo porque se habían quedado sin personal de seguridad y de limpieza. Entonces, la verdad es que es lamentable que ocurran estas cosas cuando tenemos 5 salas ahí, un espacio construido especialmente para el arte y la cultura de Mendoza, y que esté prácticamente cerrado o sin programación. Sí, lo han convertido en un elefante blanco, lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Porque antes nos quejábamos en otra administración porque habían tantas actividades que a veces se superponían una con otra, o si había una obra de teatro en una sala y música en la de al lado, por ahí se contaminaba el audio. Pero la verdad que frente a la realidad que tenemos hoy, yo prefiero quedarme con lo otro, digamos, ¿no? Sí, cuando totalmente. Hay muchas actividades. Así que, bueno, yo espero que esto se vaya solucionando y que en estas conversaciones que tenemos mes a mes con la ministra de Cultura de la provincia podamos ir logrando que esto se resuelva. Realmente a beneficio no solo del sector artístico, sino también del público de Mendoza. Sí, tal cual. Así que bueno, nos vamos a despedir, Anita, deseándote de nuevo feliz cumpleaños. Gracias. Y vamos a escuchar a una banda mendocina que se va a estar presentando el próximo jueves, o sea, pasado mañana, en un lugar de Maipú, es una cervecería que se llama Alabama. Las reservas hay que hacerlas al siguiente número telefónico, 2616-809-975. Esto es la presentación de Joe Moya y el Maldito Click, banda mendocina que ya tiene una historia interesante y un par de discos grabados, así que el jueves estará presentándose allí en Alabama, en Maipú. Los dejo con un tema de Joe Moya y el maldito click titulado Destino, y de esta manera me despido hasta el próximo martes con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendoza. Carlos, va a ser hasta dentro de 2 semanas, porque nos tomamos 2 semanitas ahí de descanso, así que será dentro de 2-3 semanas sería, porque nos estamos viendo este martes. Tienes razón, nos estamos, Anita, escuchando este martes. Me avisó muy amablemente Luli, y yo no lo tenía en cuenta ahora para despedirme, pero sí, es cierto. Volvemos después de las vacaciones de invierno. Volvemos después del receso con todo y esperemos que con alguna buena noticia, Carlos, de cómo va motorizándose la música acá en Mendoza. Esperemos que sí. Muchas gracias. Que tengan buenas vacaciones o buen descanso durante estos 15 días. Bueno, un abrazo muy grande. Que andes muy lindo, Carlos. Hasta pronto. Chao, chao.